Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Muy, pero muy buenas noches. ¿Estás ahí, Silvio? Aquí estoy con un auto que pasa a toda velocidad de fondo. 130, 140 kilómetros le calculo con mi aparato medidor de velocidad de autos. Esto es Mis hijos están con el padre. Una nueva emisión comenzando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Sitio de noticias. Y en paralelo, porque las paralelas se unen en el barrio de Liniers, también nos transmite a M690 K24, una radio como a vos te gusta. Vamos con el estado del tránsito. Silvio, ¿cómo están los principales accesos a la justicia social? Despedidos los principales accesos, pero por suerte hay saludos a la vuelta de la esquina. Si no, después me olvido, Braulio Domínguez en conducción. Bueno, ya que estoy, te saludo. Un saludo a Braulio Domínguez, otro a Gracias. Nacho Álvarez en sonido. Quería mandar un saludo a Yamil de la Biblioteca de los Reartes, que ya nos está escuchando, pero empezó por programas viejos, Braulio. Ah, empezó bien. Por la entrevista que le hicimos al historiador, ¿te acordás de Mariano Moreno? Sí. Y un saludo también a Mariana Lifchit, del periódico digital Vínculos Vecinales, que posibilitó la entrevista que tendremos en breve. Así es, muchas gracias Mariana. Y Silvio Florio en Conducción. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11 31 81 31 26, repito, al 11 31 81 31 26. Gracias. Aeropuerto de Fort Lauderdale, en agosto del 2014, vi por primera vez al Skyvan. Fue un impacto pensar que muchas de las personas que conocí, quise, habían viajado inconscientes en esa nave de apariencia escalofriante y habían sido arrojadas al océano por el grupo de tareas de la ESMA. Y que yo misma podría haber sido pasajera de uno de esos vuelos. No me atreví a subir. No fue el único avión, pero sí el que se pudo determinar interpretando las planillas de vuelo con participación de la justicia que se usó para eliminar al grupo de la Santa Cruz, de fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y familiares de desaparecidos. Ahora el avión va a ser exhibido en la ex-ESMA. Es una reivindicación para las madres, para las monjas, y para quienes fueron asesinados con ese método macabro de los vuelos de la muerte. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. And the moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, no, I won't be afraid. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre y ya tenemos un invitado en vivo, Silvio, que estuvo elongando para ingresar a la cancha. Como es debido, cumplió el protocolo de nuestros entrevistados con su elongación. Estamos en comunicación, en vivo y en directo en el estudio Víctor Basterra. Nos visita hoy Alejandro Toledo. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir en persona. Ya después de la pandemia es más raro que venga en persona la gente invitada a este programa, así que te agradecemos mucho. Ok, gracias. Aflojemos con el team y con el Zoom. Y claro. Acerquémonos un poco. Sí, sí, que es necesario. Hay sin gente, duda. Hay gente. Existe todavía. Bien, y Alejandro es especialista en radiaciones no ionizantes. Así es. Es así la definición. Sí. ¿Qué significa esto? Son radiaciones no ionizantes, efectivamente son las radiaciones a las que nos vemos sometidos todos los días. Pero a diferencia de las ionizantes, que son dañinas de alguna forma, las radiaciones no ionizantes no causan ese efecto. Cuando hablo de ionizar, significa que una determinada, en este caso una onda, lo que estudio, ondas electromagnéticas que inciden sobre distintos cuerpos, en sí pueden ser seres humanos o seres vivos, no logran ionizar. Ionizar implica cederle determinada cantidad de energía como para que en la materia, por ejemplo, haya la suficiente energía como para que un electrón salga de su órbita. Entonces ya la materia cambia de forma, lo que pasa con los rayos X, rayos gamma, beta, pero no así con... Esos son ionizantes. Los ionizantes. Pero no así los no ionizantes, llámese la radio, la televisión, los celulares. Claro, el Wi-Fi. El Wi-Fi también, claro, exactamente. Hasta ionizantes va desde el ultravioleta hasta señales de muy baja frecuencia, los 50 Hz de... ¿Cómo es? La radio. Los 220 de domiciliario, ah, lo que tengo en el enchufe. Claro. Los 220. Claro. Desde ahí todo ese espectro, de 0 hasta 300 giga. Claro. Así que, y el estudio es sobre eso. Muy bien. ¿Y qué se sabe, qué no se sabe de estas radiaciones? Mira, en realidad, todo el estudio que se hace sobre las radiaciones no ionizantes lo podemos dividir en dos ramas. Lo que es en corto plazo y lo que es a largo plazo. Lo que es a corto plazo nos sirve para establecer las normas y para establecer los máximos niveles de exposición a los que podríamos estar sometidos sin generar daño. Y la otra parte, el otro camino, es el estudio a largo plazo. O sea, yo siempre hago el ejemplo de que hay determinados hechos de la vida cotidiana que aparentemente no son molestos, como ser, por ejemplo, me voy a vivir a un lugar que es muy lindo, pero tengo un vecino que tiene perros, claro. y ladran. Vos decís, el ladrido no te hace nada, pero si te ladra 24 horas seguidas, vos empezás a tener problemas del sueño, problemas de equilibrio, no podés pensar bien y terminás quizás internado, llevado al extremo. Oh. Esos son efectos a largo plazo y es lo que no se ha logrado determinar con las radiaciones no ionizantes por el momento. Entonces, uno podría decir, yo me aseguro que con las radiaciones no ionizantes en el corto plazo me puedo exponer hasta ciertos niveles de densidad de potencia que puede incidir sobre mi cuerpo y no me hace nada, ok, un año, dos años, tres años, 20 años, no lo sé, porque el estudio que se hace, que las normas los estudios que se hacen son de temperatura, elevación de temperatura en el cuerpo, sí, con estas radiaciones no ionizantes, pero es en el corto plazo. Es lo que nos sirve ahora. No sé lo que va a pasar dentro de 20 años. Es como el agua, vos decís, el agua que cae encima de la roca no puede hacer nada, es una gotita de agua, pero te pongo 100 años un chorro de agua y... termino haciendo los acantilados que tenemos por todos lados. Entonces, claro, la gota que orada la tierra. Exactamente. Y orada la piedra. Muy bien, Alejandro. Exactamente. Cito acá un textual de un interesantísimo documento que me mandaste de una entrevista. Sí. Ya no parece posible concebir un cotidiano sin celulares. Sí. Pero hay una aclaración que se hace muy importante para mí, que estás diciendo que el celular es una antena. Entonces, una de las preguntas es cómo convivir con esa antena que es nuestro celular. Sí, exactamente. O sea, muchas veces la gente, el conocimiento popular, tiene el miedo a la antena, a la estructura que le arman en la esquina de la casa. Yo le tengo miedo, sí, sí. Bueno, el punto es que, primero... yo soy de la idea de que deberíamos tener muchas más antenas, porque muchas más antenas, primero, bajaría la potencia de cada una de ellas. La antena, a ver, el celular no se comunica con magia, o sea, el celular se comunica con una antena y tiene que estar cerca. Si esa antena no está cerca tuyo, si está lejos, ese celular tiene que forzarse, tiene que transmitir a una potencia mayor, y el celular tiene una antena que está transmitiendo a esa radiobase. El celular mismo tiene internamiento de antena, porque si no, ¿cómo se comunica con la radiobase? Es imposible. Claro. Entonces, de hecho, hay un fallo de la Corte Suprema que yo en LinkedIn lo estuve explotando. De la ciudad de Güemes, del año 2019, en que por primera vez la Corte Suprema va en contra de una medida de un tribunal provincial, porque el tribunal provincial se agarraba de una medida de la comuna de Salta, en la que establecía que las radiobases tenían que situarse a más de, si no mal recuerdo, 500 metros de un colegio, un hospital, algo así. Entonces, las antenas ya instaladas, la provincia les ordenaba retirarlas, ponerlas lejos. Pero es un absurdo, porque si la antena se iba fuera de la ciudad, el celular que yo tengo en las manos, para comunicarse con esa antena, requería una mayor potencia. Entonces, al final, esa mayor potencia podía afectar mi, mi salud. Entonces, la Suprema Corte entendió, a través de un perito, ingeniero, se les explicó y entendió que la antena no tiene que estar lejos, sino que tiene que estar cerca. Tiene que estar cerca de los celulares. Por eso hay unas situaciones en las que yo marco, en las que deberíamos tratar de, a ver, evitar el uso del celular pegado a la cabeza. Habría que usarlo más con manos libres. Sí. No habría que llevarlo en el bolsillo, cerca de los genitales. Deberíamos llevarlo en un bolso. Y recuerdo un jefe que me decía, claro, pero si lo llevo dentro del bolso, ¿me puede entrar una llamada y puedo perder la llamada? Sí, perdí la llamada. Digo, estuve 32 años de mi vida sin celular y viví. O sea, no. Digamos, hay todo un culto, me parece, a la inmediatez y al usar continuamente el celular, que me parece que hay que ir rompiéndolo. Otra cosa, también usarlo, lo que me parece que no había que usarlo en lugares cerrados como ascensores. El ascensor es una especie de caja de Faraday. Sí. Entonces, en la caja de Faraday no entran ni salen campos eléctricos. Y este celular, cualquier celular, necesita recibir el campo electromagnético de la radio base y tiene que, a su vez, transmitir. Si ese campo magnético de la radio base llega muy disminuido, el móvil se esfuerza a transmitir con mayor potencia. Claro. Y estás en una caja de Faraday. O sea, no va a salir la señal, ni hablar si hay más de uno intentando hacer lo mismo. Entonces, claro, mencionabas que lo mismo sucede si uno habla, intenta comunicarse en una zona muy alejada, ¿no? En el medio del campo, querés usar, pasa. Exactamente. En el medio del campo es lo mismo. Otra vez, la radio base está lejos, entonces el celular intentará transmitir a su máximo nivel. A ver, no significa que transmitir a un nivel superior al normal nos va a dañar, pero siempre insisto en tratar de usarlo con responsabilidad, y si puedo usarlo dentro de 10 minutos cuando esté en una zona con mejor conectividad, esperamos 10 minutos y no se muere nadie, a no ser que sea una emergencia. Si hay una emergencia, se muere alguien, bueno, ahí sí. Claro. Así que, bueno. ¿Quién asegura que vivió y da fe que vivió 32 años sin celular, sin extrañarlo? Es Alejandro Toledo, experto en radiaciones ionizantes, y recién te asomás a este programa, la tranquera está abierta. Eso sí, te pedimos que no pegues tu oído para escuchar este programa en el celular. Exactamente. Te quería hacer una pregunta, Alejandro, relacionado con las niñeces, con los niños pequeños. Sí. ¿Qué precauciones tenemos que tomar con los niños pequeños? Bien. Y el celular? Bien. Estudiando esto, la verdad que se me ha puesto más de una vez los pelos de punta cuando veo en un subte que le dan a una mamá o un papá, le da al nene un celular como si fuera un juguete y lo usa como chupete. Eso para mí es, no digo escalofriante, pero la verdad que hay que tratar de evitarlo. O sea, el celular, insisto, no es un juguete, menos en un subte, que en ciertas situaciones estamos como en un ascensor, una cosa así. La característica que tiene los tejidos de los bebés y los chiquitos implica que la radiofrecuencia penetra mucho más que en los seres humanos grandes, en los adultos. Es como que se nos hace un callo, por así decirlo. Entonces, con más razón, no deberían usarlo los chiquitos, sino, o sea, a ver, hay un montón de juguetes que puede usar el chiquito, no necesariamente un celular. pero eso es, están más expuestos porque, digamos, penetra mejor la radiofrecuencia en tejidos que son más blandos. De hecho, no sé si alguna vez tuvieron chicos, hay una parte del cráneo que sí, todavía no está bien sólida, se puede caer un chico y tiene un efecto mucho menor que si fuera un adulto. Bueno, uh-huh, es porque está todavía en formación esas fibras. Entonces, la radiofrecuencia dice por ahí, es por ahí, entonces entra más fácilmente. Mi recomendación, clarísimo, es darle otro tipo de juguetes. Claro, juguetes menos peligrosos. Menos peligrosos, exactamente. Hace poco entrevistamos al ex vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, y a propósito de las telecomunicaciones, hablábamos del 5G, referido a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, que creo recordar las licitaciones se hicieron el año pasado. Sí. Y ganaron tres empresas, sí, Telefónica, Claro y Telecom, me parece. Sí, exacto. Ahora vamos a chequearlo. Sí. Quería invitarte a escuchar lo que nos dijo Gustavo López cuando le preguntamos sobre si tenía algún tipo de impacto en la salud de esta nueva tecnología. Okay. Adelante, Nacho. Vamos con esos dos minutitos entonces. ¿Hay algún estudio de impacto ambiental que se pueda encontrar sobre la tecnología 5G? ¿O sabés si tiene alguna desventaja con respecto a la salud? No, la verdad que son, no quiero usar la palabra mitos, pero es algo no comprobado. Si bien el desarrollo de la tecnología por ahora es escaso en el mundo, digo, es el 10% del 4G, por decirlo de alguna manera, no ha traído, no hay nada que haga suponer que pueda traer un inconveniente, y eso está absolutamente estudiado. Por ejemplo, las radios de frecuencia modulada, vos podés poner la antena arriba de tu casa que no pasa nada. Una radio de amplitud modulada, la torre y los equipos tienen que estar en un lugar aislado, no puede haber X cantidad de población, digamos, y esto es de hace 100 años, digo, no es algo nuevo, y es así y se mantiene así. Cuando aparece la telefonía celular no emite ninguna onda perjudicial para la salud, y el 5G y el 4G en todo caso cambia la tecnología, pero no el fondo de la cuestión, así que no hay ninguna cuestión real y concreta que pueda o haya demostrado que esto pueda ser perjudicial. De hecho, bueno, yo ahora te estoy hablando a través de un celular y no hay ninguna demostración de que, bueno, que la señal del celular que uno usa todo el día en la oreja, apoyado en la cabeza, haya causado inconveniente. Y no es que uno dude y diga puede causar, no, la verdad que no. Digo, es una tecnología segura y el 5G también son tecnologías seguras para la salud. ¿Qué significa el G de 5G? Me quedé generación, pensando. Generación. Ah. Ahí hubo un 2G, 3G, claro. 4G, 5G. ¿Tiene que ver con gigabyte ni con gramos? Son generaciones que cada vez son más veloces, te da más aplicaciones, te resuelve la vida de alguna forma. Bueno, a ver, la diferencia entre 4G y 5G tiene algunas diferencias. Tiene algunas diferencias como los efectos de la radiación que emite las antenas, las radiobases, ya no hacen como hace 4G un cono de 60 grados en donde ilumina toda una zona, sino que en 5G hay un haz dirigido directamente al celular que requiere servicio. Además, en 5G, a diferencia de 4G, las distancias son más cortas. O sea, desde la antena que te da servicio de 5G hasta el celular, puede haber unos escasos, no sé, depende del lugar, puede ser 600, 700 metros. En cambio, en 4G no, puede ser más amplio. Desde el punto de vista de la radiación, estamos en lo mismo, estamos en el mismo circuito de la charla. O sea, hay que tratarlo con respeto, no se tienen que superar los niveles que internacionalmente se están adoptando. El ICNIR es la comisión internacional que analiza los efectos biológicos de las radiaciones no ionizantes. Es una entidad que la Organización Mundial de la Salud la avala, y son los que juntan información a nivel mundial todos los años sobre estos temas. Y nosotros nos ajustamos hace muchos años. Las primeras normativas que tenemos de radiaciones no ionizantes en el país es la 202-95 del año 95. Teníamos en su momento en el Ministerio de Salud, teníamos laboratorios de investigación, año 95 te hablo. Bueno, hoy de eso quedó nada. Quedó nada. Pero nos seguimos ajustando a estos lineamientos internacionales. Así que cumplimos con las normas. No es que estamos a la gracia de Dios o de las operadoras. O sea, las operadoras tienen que cumplir estos requisitos, como la 202.95 o la 3690 del 2004, en la que se estableció un protocolo para hacer las mediciones, que yo personalmente he realizado. Hay todo un protocolo para hacer las mediciones de emisión de las radiaciones no ionizantes. O sea, vamos a un lugar y después de instalar la radiobase, se prueban en distintos puntos calientes, llamale hotspot, en donde hay mucha circulación de gente o donde se supone que pueden haber chicos. Entonces se va y se mide. Y se hacen las mediciones y se hace todo un informe. Y ese informe tiene que estar, digamos, los niveles tienen que estar por debajo de una planilla que se llama Garavit, que marca, lástima que no hay imagen. Está haciendo con las manos una forma de cuna. Palangana. Es una especie de palangana y las señales tienen que estar por debajo de esas palanganas. Claro. En función como los niveles de señal en función de la frecuencia. Y es una especie de palangana, por simplificarlo. Y por lo que decías recién del 5G, harían falta más cantidad de antenas, ¿no? Y sí, porque la cobertura del 5G es menor. Entonces va a hacer falta, si querés cobertura, más antenas. Más antenas con una menor potencia, a su vez. O sea, que para vos, por lo que decías, es mejor, preferible sí, eso. Sí, inclusive los celulares cada vez transmiten a una potencia menor. Imagínate, no sé si te acordás del ladrillo de Motorola, del primero del año, si no mal recuerdo, ¿qué habrá sido? Movicom. Sí, el Movicom, ¿qué será? El 92, 93, por ahí. Y era una cosa terrible, cargar las baterías. Y a ese sí tenerle miedo. Ah, ese era más peligroso. Ese transmitía fuerte. Pero esto, la verdad, es una maravilla. ¿Cómo puede discernir esto? Y agarré mi celular con la mano. ¿Cómo puede discernir entre lo que es una señal eléctrica, que es para él, y el ruido ambiente, el ruido eléctrico? ¿Cómo, claro. ¿Cómo el aparato discrimina eso? La verdad que es una cosa, es de chinos. ¿Y conociste gente con hipersensibilidad? Perdón, Silvio, te estoy interrumpiendo. Sí. No, está bien, dale gas. ¿Conociste gente hipersensible a estas radiaciones? ¿Esta gente que tiene que estar dentro de una caja Faraday? No me ha tocado. Lo que sí me... Pero existe, digamos, es algo que sucede. Y la bibliografía dice que existe. Sé de gente, obviamente todos sabemos de organizaciones enteras que hablan de hay una organización que se llama, creo, Antenas Asesinas, lo pueden buscar en la web, y hacían campañas para para que se apaguen las antenas. De repente... ¿Está muy frío? Perdón. No, está bien, está bien. No, de repente... Perdón. Avisa si subimos o bajamos la temperatura. En el sur, no me acuerdo qué comuna. ¿Qué le estás dando de tomar un celular? ¿Qué le estás diciendo si está frío? No. Le estoy cebando celular. Mate. No me acuerdo la comuna en el sur, en el sur del país, que como campaña el futuro intendente, no, el intendente se quería renovar, se sacaba fotos con los vecinos bajando las térmicas de sur. No era del sur, era una compañía eléctrica que estaba en el sur, una distribuidora que no recuerdo, y como diciendo, yo apago las antenas, qué bueno que soy, votame. Entonces, veo que hay, no sé si llamarlo psicosis o qué al respecto. Yo no soy un defensor acérrimo de tengamos todos celulares, y tampoco soy el celular mata. O sea, trato de usarlo con respeto. Sí. Y si el celular va a generar o nos está generando algún problema a largo plazo, y lo vamos a ver en largo plazo, o sea, por el momento a mí no me consta. Y las después vas a encontrar también investigaciones de algunos científicos, y pongo comillas para los que no me pueden ver, a nivel mundial, que hacen experimentos con ratones o con conejos. Y lo ponen en una plancha, lo atan de pies y manos y le dan, 10 watts por centímetro cuadrado de potencia durante 10 horas y el conejo apareció ciego. Y lógico que va a aparecer ciego. Y si lo cocinamos, va a aparecer cocinado. O sea... Es difícil, las investigaciones que yo he visto, veo que no reflejan la realidad que nos está pasando la gente común de la calle. Es como que los esquemas de laboratorios me parece son medios crueles. También en la Universidad de Mendoza, acá, hizo unos análisis de el impacto que tiene los celulares con los marcapasos y evidentemente habían situaciones en que se veían afectados, pero a ver, el marcapasos es algo electrónico y esto también es electrónico, sí. Entonces también hay que tener determinados cuidados. Yo no lo uso pegado al cuerpo, esto siempre lo tengo en un bolso, alejado, y tiene sus, ¿cómo te puedo decir? No es que te va a producir un daño, pero tenés que tratarlo con respeto, nada más. No es un juguete, insisto con esta frase, porque me parece que es importante. Muy bien. Perfecto. Una cortita y una más extensa. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud a este tipo de radiofrecuencias, qué tipo de clasificación realiza? Y la segunda, vos mencionaste que realizás un protocolo de mediciones. Sí. ¿Cómo puede tener acceso el usuario a esa información? Sí. Si es pública, ¿cómo puede tener acceso a esa información? Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo la Organización Mundial de Salud cataloga los contaminantes en distintos grados, en distintos grupos, perdón? Hay algunos, es del 1 al 5, el 1 es que contamina sí o sí, no hay duda, no sé, uranio, no sé, petróleo, cosas así. Después el 2... Glifosato. ¿Cómo? Glifosato. El glifosato. Después viene el 2, te lo estoy diciendo de memoria, quizá le pifio. El 2 puede ser el excesivo consumo de carnes rojas, el tomar café muy caliente puede traer problemas en el esófago. Y en el 2A y el 2B, ahí estaban las señales de radiofrecuencia. Y después sigue así hasta el 5, que el 5 es el agua que sale de la canilla, que no te va a hacer nada. O sea, de lo más grave a lo más barato, por así decirlo. Y en el 2B, que es el grupo de las señales de radiofrecuencia, de alguna forma dice que no está demostrado que no produzca cáncer. Ajá. No está demostrado que no produzca cáncer. O sea, el término sería posible. ¿Cómo? El término sería posible. Es posible, que es menos que probable. Sí. Entonces, por eso amerita todavía seguir investigando sobre los efectos, potenciales efectos dañinos que puede conllevar el uso de estos aparatos. Cuando dice radiofrecuencia, dice radiofrecuencia, no dice señales de celular. Claro. O sea, radiofrecuencia tenemos la FM, el radio taxi, o sea, en casa el control remoto de algo, el infrarrojo, o sea, es un... Todo el espectro. Todo el espectro. Todo el espectro, inclusive para... sí, básicamente todo el espectro. Y la otra pregunta, me dijiste, ya me perdí. Sí, bueno. Que vos dijiste que realizabas protocolos de medicina. El 36, sí, es la aplicación del 3690 del 2004, en la que es, si no mal recuerdo, es me dijiste, la ENACOM. La ENACOM lo había... No, la ENACOM no. En 2004 era la CNT o la CNC. No sé, cambió tantas veces de nombre. Pero es el ente regulador de los usuarios de telefonía y radio. Establecieron un protocolo que una vez terminada la obra de radio, hay que hacer una serie de mediciones. Y esas mediciones, aplicando este protocolo, conseguís visualizar si estás por debajo de esa palangana que hacía, claro, de esos niveles seguros que se llaman máximo, coincide con el nombre del programa, máximo exposición permitida. Hay una máxima exposición permitida para el entorno poblacional que está bien abajo, y después hay un máximo exposición permitida para un entorno operacional que es para los trabajadores, que está un poco más por arriba. Está un poco más por arriba, o sea, el trabajador se banca, entre comillas, por así decirlo, soporta una irradiación más grande porque está 8 horas solamente. En cambio, la población está durante 24 horas expuesta. Pensé que porque no había niños, tal vez. Por esto que contabas recién. No. Casualmente también no hay niños, pero es un tema de tiempo. Sí. Es acumulación. Lo que trata con estas curvas es que los efectos, los efectos que la radiación no ionizante hacen sobre tu cuerpo los pueda termorregular. O sea, hasta, digamos, Esa curva que yo te mostraba implicaba que las señales que inciden en tu cuerpo pueden llegar a aumentar la temperatura de tu cuerpo en un grado. Así está establecido. ¿Permanentemente o transitoriamente cuando estás usando? Por el rato que está incidiendo. Pero no es grave, porque es el equivalente a hacer ejercicio físico. O tomar sol también. Sí. Entonces, es una situación similar. Que vos sacás el sol o dejás de hacer actividad física y el cuerpo vuelve a su temperatura normal. Entonces, si nos exponemos a estas señales hasta ese máximo exposición permitida, una vez que cese esa incidencia, el cuerpo vuelve a termorregularse. Y eso es lo que estudia de alguna forma el ICNIRP. El ICNIRP, como esta comisión que evalúa los efectos de las radiaciones no ionizantes, evalúa que ante el cese de ese agente contaminante, el cuerpo vuelva a termorregularse y no se generen, entre otras cosas, tumores, miomas o lo que sea. Claro. Y me dijiste otra más. ¿Cómo la gente tiene, cómo el pueblo tiene acceso a esto? Claro. Acá tenés dos vías. Una es convocar a un laboratorio, contratar a un laboratorio para que venga a tu casa y analice las señales que están en tu casa, a ver si hay alguna señal que excede esos niveles. Eso es la medición de inmisión. Y una vez que si notan que en alguna frecuencia hay algún exceso por encima de esa curva máxima de máxima exposición permitida, hay un segundo análisis que se llama de emisión, que es con un instrumental, se busca cuál es la frecuencia que está excediendo esa normalidad, ¿no? Y se trabaja sobre eso. Esa es la parte privada, por así decirlo. Pero si no, también se puede acudir al ENACOM y se solicita, se hace un reclamo. Por ejemplo, en mi casa se encienden los tubos fluorescentes, bueno, no sé si hay tubos fluorescentes ahora, pero antes se encendían los tubos fluorescentes, o tengo muchos dolores de cabeza, o tengo mareos. Y mi gato está fosforescente. ¿Cómo? O mi gato está fosforescente. Mi gato está electrificado, cosas así. Dije de los tubos porque, bueno, yo ya tengo un 57, entonces se usaba mucho tubo, pero ahora ya no veo ningún lado tubo. Muy bien, Alejandro, clarísimo todo lo que estás contando, un montón de información para quien recién se acerca a este programa. Estamos hablando con Alejandro Toledo, él es experto en radiaciones no ionizantes y estamos hablando de los impactos, en los posibles, probables impactos en la salud de la telefonía celular. Claro. Te hago una pregunta, con la tecnología 5G, ¿hay ya antenas proyectadas, construidas? ¿Instaladas? ¿En CABA? En CABA, en todo el país. ¿Y ya están funcionando? Están funcionando, ah, sí. Lo que no hay muchos móviles. Uno va a tener que tener el celular que sirva para esa antena. Claro, claro. Sí, pero hablaste que se necesitaban muchas por la potencia. ¿Sabes en qué comuna ya hay? Y por lo... Mira, en CABA, sí. A ver, lo de siempre. Es CABA, Rosario, Córdoba, ciudades grandes, Mar del Plata, Pinamar, Cariló. O sea, lugares donde hay mucha así concentración. Bariloche. Lugares de concentración de gente, turistas, sí. Eso ahí sí, no lo vas a encontrar en la ruta, por ahora. Pero en ciudades grandes ya hay, y hay planificado también nuevas construcciones de las tres más grandes operadoras. Así que estamos en ese camino. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, por todos estos datos. Bárbaro. Quería saber si tenés una página en donde seguir toda esta información o quienes estén interesados en ahondar sobre la protección contra la radiación no ionizante, ¿dónde pueden acceder a esa información? No, página no tengo, es o mi perfil en LinkedIn o en el mail toledo.abogacia@gmail.com. Ahí los que tengan alguna duda, interés, me pueden contactar. Bien, repetimos para el que va a buscar la virome, pues no tiene tinta, toledo.abogacia@gmail.com. Ok, abogacía sin tilde. Así que, sí, eso no lo comenté. Yo soy de carrera ingeniero en electrónica y después con el tiempo... Me picó lo de la abogacía y bueno, después terminé siendo abogado y el proyecto final que tuve en la facultad fue, traté de mezclar mis dos mundos, por eso fue el marco normativo en Argentina de las radiaciones no ionizantes. Pues yo pensaba que no había nada al respecto y ahí me desayuné con que sí, había mucho. Así que, y no estamos a la gracia de Dios. Ese es el mensaje que quisiera llevar tranquilidad a los hogares. Un poco de tranquilidad, un poco. Lo que sea. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¡Bienvenidos al Cartel de Chuchos! ¡Listo! Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburuyá, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedar. Continuamos en Mis hijos están con el padre. Bueno, entonces no había tanto problema con los celulares, Silvio. Un problema menos. Qué bueno. Una mochila no ionizante de encima. Qué lindo, sí, qué lindo lleva tranquilidad a los hogares. Ahora, pero mira cómo termina el documento que me mandó Alejandro Toledo. Hace años que institutos internacionales investigan los efectos de las radiaciones no ionizantes y no se ha podido comprobar que causen efectivamente un daño biológico en seres humanos. A su vez, tampoco han podido afirmar que no lo cause. En pos de esta indeterminación, entiendo que lo mejor que podemos hacer como usuarios es utilizarlos de manera responsable. Claro, no llamar a las 4 de la mañana a una persona. Y no usarlo como chupete en el subte. No usarlo como chupete. ¿Qué otras cosas no hay que hacer con el celular? Yo me quedé con lo de los niños pequeños para jugar, ¿eh? Ah. Es un tema que me cruza transversalmente. ¿Visceral? Visceralmente. Veo mucha utilización de pantalla, ¿no? Mi hija, por ejemplo, utiliza pantalla. El otro día fui a un encuentro que organizó aquí una escuela de Impulso Waldorf sobre los usos y vinieron espontáneamente vecinos y me llamó la atención lo que dijo una señora con respecto al TikTok y la adolescencia, que se hacen desafíos, yo no sabía eso, se hacen desafíos por TikTok que muchas veces terminan de manera grave, con autolesiones. Estaba muy preocupada esa señora. Vivo todo como un desafío. Claro. Como dice la canción de La Renga. Verano en 2024 en la DF, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Talleres de verano en Abasto, trabajo corporal para la salud. Inicia el viernes 19 de enero, Silvio, a las 17 horas. 6 encuentros. Más info e inscripciones, Instagram, Defensoría de Laburantes o Facebook, la DF. Sigamos construyendo espacios de encuentro. ¿De qué se trata esto, trabajo corporal para la salud? Te estarás preguntando, Silvio. Me estoy preguntando exactamente eso. Taller corporal para la salud a cargo de Fanny Seldes, psicodramatista y trabajadora corporal con amplia experiencia en distintas técnicas. Honorarios institucionales. Se formó ella con Tato Pavlovsky en los 80. Y bueno, salvo algunos talleres en cooperativas de salud mental y alguna vuelta en el Centro Cultural San Martín, en esos lugares pudo desempeñar, desarrollar su labor y actualmente se suma a este verano en la DF, Trabajo Corporal para la Salud. Así que si estás en enero en la ciudad de Buenos Aires, aprovechá, no es excusa que sea enero para no hacer nada. No es excusa. Yo quería retomar, seguramente mientras hablo lo busco, con esta disociación que intentamos hacer en la vida, cuando Buster Keaton siempre decía que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pero tosudo lo sigue intentando. ¿Te acordás de los despidos que está habiendo en muchas oficinas de Cava, los compas ahí de Hora Libre o de Estás Muteado? Ahora no sé cuál de los dos programas entrevistaron. Sí, los de Estás Muteado hace semanas que vienen currando con eso. Y yo quería retomar el que nos había dejado Dolores. Sí, ¿te acordás? Anterior. Salió en La Izquierda Diario. Salió en La Izquierda Diario. ¿Vos se lo mandaste? Se lo mandé a Dolores y Dolores se lo debe haber mandado. No sé. Los caminos del teatro y de la radio son insondables, Braulio. ¿Se escuchó? Ah. Hola, buenas noches. Llegó Carlita. Como dice el dicho, cada niño viene con un vino bajo el brazo. Carlita, estuviste en el Cacerolazo Cultural. Decime que sí, por favor. Sí, sí, sí, pasé un rato, pero estaba muy agotada, pero sí, pasé. Llegué a ver un par de movidas. Un grupo de chicas que hacían danza afroperuana. Estaba muy copado. Ahora después le voy a pasar. ¿Dónde eso? En la movida cultural que hubo en Congreso. Sí, sí, pero eso, en Congreso. Eso, claro, sí, sí, había muchísimos grupos. Porque había convocatorias en todo el país, pero. Claro, bueno, ahí. Acá en Congreso lo que pasó fue que hubieron muchos grupos que se autoconvocaron. Sí. Armaron coros, armaron perfo, armaron de todo. La verdad es que estuvo muy bonito. Una pena, no me pude quedar más tiempo porque estaba reagotada. Estaba destrozada y se largó la lluvia y dije, bueno. Y después paró la lluvia y yo me enteré a la noche cuando pues yo llegué y me morí. Claro. Y fue como, qué bajón. Pero sí, sí. Igual si pueden hacer cosas tan lindas para protestar que lo están haciendo gratis. ¿Qué? Ya está, recorten toda la plata de cultura. Me parece a mí, ¿no? Me parece yo lo creo lógico. Que yo creo que la idea de mostrar todas las cosas lindas que se pueden hacer es decir, mirá, acá estamos, existimos y esto es lo que hacemos. Claro, sí, totalmente. Es como tipo, che, no podés recortar esto. O sea, hay un montón de gente. Yo esperaba ver más gente igual. En el Congreso, digamos, sí, ahí en la plaza. Yo esperaba ver más gente. Y bueno, sí, cuesta la convocatoria. Está medio complicado el tema de la convocatoria, sí, la verdad que sí. Está tremendo eso. Se termina este programa, pero quédate que ya empieza otro igual. Aunque el operador esté cansado, lo seguiremos explotando. Sube la cuesta nuestro operador técnico, Nacho Álvarez. La piedra de Sísifo es este programa. Lleva la piedra de Sísifo, que es este programa. Y ahí está, justo lo encontré sobre el pucho del Instagram. Es despedidos con X. Ah, sí, lo habías mandado. Por J. Macri. Muchas gracias. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho.